Ella todavía no sabe por qué la han arrestado y por qué la metieron. En el vídeo aparece un equipo de los SWAT, de estas unidades policiales altamente militarizadas de reacción rápida, entrando en una casa que dices, tu madre mía, la que han liado por pillar a la doctora Judy Mikovits. Bueno, esa imagen, ese vídeo de los SWAT, es el primer vídeo que te sale cuando buscas en internet SWAT asaltando una casa. No es el vídeo del asalto a la casa de la doctora Judy Mikovits. Y por cierto, la doctora Judy Mikovits sí ha estado en la cárcel, pero acusada por robo de propiedad intelectual. Entonces, cuando ella dice, he estado en la cárcel porque he dicho lo que nadie se atreve a decir, es falso. Es totalmente falso. Pero tú te ves el vídeo y dices, pues he visto un vídeo en internet donde hay una doctora que la han metido en la cárcel por negar la pandemia. ¡Ostras, qué fuerte!, ¿no? Bueno, lo siguiente que tienes que hacer después de ver el documental, si quieres verlo, lo cual es tu libertad, busca en internet Judy Mikovits y lee el artículo que ha hecho New York Times y lee otros artículos que se han hecho. Y sus investigaciones y su reconocimiento y cómo la comunidad científica ha cuestionado, si no invalidado, algunas investigaciones de la doctora Judy Mikovits. Pero no. La doctora Judy Mikovits sale en el documental Plandemia y todo el mundo se rinde ante ella. Así que, si sale por ahí un experto, como salió hace poco un experto, un médico brasileño niega, ¿quién es ese señor? ¿Cuál es su competencia? ¿Cuál es el reconocimiento de la comunidad científica? Y no busques a un experto, busca el consenso de la comunidad científica. Esto es como negar que el hombre fue a la luna. Hay más de 4.000 personas que estuvieron implicadas y que son testigos. Y ninguno de ellos ha dicho, todo es una falsedad. Todo es una falsedad. Pues qué cosa, ¿no? ¡Qué cosa! Evita las pruebas circunstanciales. Algo de lo que abusan los teóricos de la conspiración. Por ejemplo, una evidencia que se muestra de la relación entre el 5G y el coronavirus es un mapa de Estados Unidos. Te presentan un mapa de Estados Unidos donde aparecen los brotes infecciosos de coronavirus. Y luego lo comparan con otro mapa de Estados Unidos donde aparecen las ciudades que tienen 5G. Y mira tú por dónde coinciden. ¡Coinciden! Y ahora dice el conspiracionista, ¿ves? ¿Lo ves? Hay una relación entre el 5G y el coronavirus, porque si tú ves un mapa, en las ciudades donde hay 5G es donde hay coronavirus. Bueno, si tú coges un mapa de Estados Unidos donde se vean dónde hay más restaurantes del Domino Pizza, verás que se parece mucho al mapa de expansión del coronavirus. ¿Por qué? ¿Es que resulta que ahora Domino Pizzas, las pizzas, dan coronavirus? No. Sencillamente es que las ciudades más pobladas son las que tienen 5G y las que tienen coronavirus y las que tienen pizzerías del Domino Pizza. Entonces, estos son pruebas circunstanciales. Esto es como lo de grabar vídeos en los hospitales, en la recepción de un hospital y gritar, vaya tontería, esto es un bulo, no hay nadie muriéndose por los pasillos. Hombre, claro que no. Pero oye, haz una cosa, ya que eres tan valiente. Entrevista a una enfermera que está saliendo de su turno. Si te atreves. Porque yo conozco a este noble sector, a este noble gremio, y te aseguro que son las personas más valientes que conozco. Otra reflexión que quiero hacerte ver. Busca una explicación racional. Busca una explicación racional, como lo del Domino Pizza y el mapa del 5G y el mapa del coronavirus. ¿Cómo es posible que el 5G dé coronavirus cuando las frecuencias del 5G en España se estaban utilizando en la TDT? Es decir, llevamos años usando 5G en España. Lo que pasa es que se utilizaba para transmitir señal de televisión digital. Ahora esas frecuencias se han derivado al 5G. Pero llevamos contaminándonos con el 5G desde hace años. ¿Y ahora nos da coronavirus por el 5G? Hay que buscar explicaciones racionales, no circunstanciales. Evita la falacia de autoridad. No, es que este doctor ha dicho. Investiga las afirmaciones de una persona. Igual que te digo que evites la falacia de autoridad. Es que este hombre sabe mucho porque es un físico buenísimo, pero este tío dice que las vacunas que nos va a poner Bill Gates nos van a inyectar nanobots. Hombre, pues mira, si este señor dice una cosa y luego dice esta, a mí ya me parecen afirmaciones sumamente cuestionables. Y para mí, ese señor como experto ya está bastante desacreditado. Lo peligroso de estas teorías es que matan gente. Como el joven, este joven que fue a una fiesta de coronavirus, y este joven terminó en el Hospital Metodista de San Antonio, en Texas, diciendo que había cometido el mayor error de su vida y después murió. Estas teorías matan gente y están matando gente. Como Brian Hitchens, un señor que era escéptico del COVID-19, tenía su coche con pegatinas, pero este señor pilló el coronavirus, él y su esposa. Y su esposa terminó conectada a una máquina respiradora. Y él ahora hace vídeos diciendo: me equivoqué. Esto es peor de lo que yo pensaba. ¿Que las mascarillas quirúrgicas y sanitarias producen hipoxia, te envenenan, te asfixias porque estás respirando CO2? ¿Las mascarillas te impiden respirar? ¿Te estás envenenando? Bueno, ¿qué dicen los médicos? Porque que tú veas un dibujito por Instagram diciendo: mira, este es un dibujo de una mascarilla y por aquí no entra aire. No, hijo, no. Las mascarillas no producen ni hipoxia ni hipercapnia, que es retención de CO2, porque lo que filtran son las partículas. Las mascarillas no retienen el aire. El aire puede entrar y salir a través de los materiales. Además, las mascarillas tienen una certificación y, como mucho, solo pueden retener un máximo de 1% de CO2. Así de sencillo. Hay que buscar información. El problema de muchos conspiracionistas es que ven esta información intoxicada, esta información falsa, y luego siguen buscando más y más artículos. ¿Por qué? Porque si ahora leen un artículo que cuestiona lo que está diciendo el 5G, el coronavirus, las mascarillas, se desilusionan. Y es mejor vivir en esa especie de sensación emocionante de: solo yo he descubierto la verdad y mis vecinos son idiotas, mis compañeros de trabajo son idiotas, mis familiares son idiotas y yo soy el único listo. Y además soy valiente porque voy por ahí sin mascarilla. No, hijo, no.